Llega el mediodía, mirás el reloj, mirás la heladera y ¿sabés una cosa? Hoy no cocinás, porque existe A Tu Gusto Rotisería. Viandas abundantes todos los días, con opciones que varían, comidas elaboradas y bien caseras. Además, empanadas recién hechas de varios sabores, tortas saladas, milanesas, sándwiches imperiales y comunes, piononos rellenos dulces y salados, pollos arrollados, panadería y un kiosco completísimo. Estamos en Brasil, esquina Osimani, frente al Liceo 5. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y conocernos más. Y realizar pedidos al 098-999-554. A Tu Gusto Rotisería, es para todos los días.